Hoy en Tecnología Hecha Palabra vamos a ser realmente tecnológicos. No es que en otras ocasiones hemos sido menos, pero cuando se trata de Oracle, ni hablar. Son probablemente o sin duda los líderes en lo que se refiere, por ejemplo, a bases de datos. Casi todo el mundo, cuando se refiere a algo en serio de bases de datos, habla de Oracle. Y hablando de bases de datos en serio, es que queremos conversar con John Jairo Naranjo, que es gerente de desarrollo de negocios de base de datos de Oracle. Y primero que todo, aunque la idea es conocer hacia dónde van todos estos desarrollos de base de datos, primero que todo vamos a entender qué es, qué significa base de datos, porque nosotros aquí en la radio necesariamente no tenemos por qué entender qué es lo que está pasando allá atrás en ese disco duro y en esa computadora y en ese procesador. John Jairo, gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra aquí en 95.1 FM. Cuéntanos, por favor, ¿qué es eso, base de datos en una computadora? Ok, bueno, muchas gracias por esta invitación. Nuestra base de datos es básicamente un repositorio donde podemos almacenar toda la información. Tú sabes, hoy día las empresas, los organismos gubernamentales, todas las empresas necesitan, o todos los organismos necesitan, repositorios de información donde guardar su información. Imagínate la información de toda la población de Venezuela, ¿dónde la almacenamos? No es fácil tenerla en documentos, no es fácil tenerla en otros medios. La mejor forma es llevarla a un medio magnético y llevarlo a una base de datos. Es la mejor forma de poder controlar y poder administrar eficientemente la información. Ok, eso creo que todos lo entendemos. Pero una cosa es que tengamos ese montón de información, de datos metidos en un saco, y otra es que toda esa información esté ordenada, estructurada. Es decir, ¿de qué manera trabaja una base de datos para que con la mínima intervención de una persona esa información esté estructurada y pueda ser buscada, encontrada y utilizada para el negocio o para, como tú dices, conocer cómo son los ciudadanos de un país? Ok, pues básicamente no es fácil decir cómo está. Esto nos ha llevado a nosotros ahora con más de 30 años de desarrollo en la industria, más de 30 años de desarrollo de un producto que básicamente nos facilita tanto a la gente de tecnología poder administrar todas estas plataformas, como poder para el usuario final vean sus sistemas de información, o cuando entra a una página y consulta sus datos o consulta sobre la información de una empresa, sea de una forma eficiente. Entonces, tras de esto, ¿qué hay? Hay muchos años de desarrollo, hay mucha gente involucrada. Por ejemplo, hoy día estamos lanzando base de datos 12C. La C es de cloud computing, de computación en la nube. Es la tendencia de moda hoy día, y básicamente con 12C tenemos muchos, muchos beneficios, tenemos muchos adelantos tecnológicos. ¿Por qué tiene que haber una forma de estructurar los datos para la computación física en una oficina adentro sin salir a la nube? ¿Y por qué tiene que haber una estructurada para trabajar en la nube? ¿Cuáles son las diferencias que obligan a hacer ese desarrollo especial para la nube? No. El tema de la nube, más que todo, es para la parte interna de las compañías, que pueda ser de fácil acceso, que sea costo efectiva, que sea muy fácil y que puedan conectar muchas aplicaciones. Realmente la tecnología es la misma, o sea, tú puedes colocar tu información y tu base de datos en una nube pública, lo puedes poner en una nube privada, puedes hacer tu propia nube dentro de la compañía y usar esta tecnología. Y otra cosa que quiero entender es cómo puede ese motor de base de datos y toda esa información que está metida ahí con millones y millones de datos sobre transacciones, sobre personas, sobre propiedades, sobre cualquier cosa, sobre inventario, usted nómbrelo, no importa, son millones de informaciones, todo eso estructurado. Quizás uno más o menos pueda entender que te sientas frente a un monitor y empiezas a buscar información y relaciones entre esa información y tomar decisiones. Pero si está solamente Peter Cher viendo esa información, eso parece que fuera posible. Pero ¿qué tal si estamos hablando de 10.000 personas y simultáneamente buscando información en la misma base de datos? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, es la magia de todo esto está toda la inversión que hace Oracle a nivel de desarrollo en tecnologías de base de datos. Lo que te puedo decir es, para nuestro último release invertimos más de 2.500 años hombre. O sea, ¿cuánto significa esto en personas desarrollando un producto, haciendo programación, haciendo, generando código, escribiendo código? Esto es un grupo de gente muy grande desarrollando cada una específicamente en un componente, y cuando sumamos todos estos componentes podemos tener un gran producto como es el que tenemos hoy día en motor de base de datos 12c. Vaya, mucho tiempo trabajando y echando código, mucha gente durante mucho tiempo para llegar a eso. Por eso es que yo quería saber hasta qué punto el poder ver la información simultáneamente, muchos usuarios, todos esos datos, podría manejarse de manera robusta, segura y rápida. Todavía es difícil de comprender cómo se logra, para ser franco, aquí en la radio, y quizás algún día podamos entenderlo mejor. ¿Qué es lo que normalmente es más típico para los clientes de Oracle? ¿Qué es lo que más piden los clientes de Oracle cuando están solicitando una solución de bases de datos? Ok, el mercado y la dinámica de las necesidades de negocio de las diferentes personas, de los diferentes organismos y empresas ha cambiado hoy día. Antes buscábamos simplemente un repositorio en el cual yo pudiera almacenar mucha información. Hoy día tenemos requerimientos mucho más especiales, como garantizar la seguridad de la información. Hoy día el tema de seguridad es un tema muy importante. Guardar la privacidad de los datos de la gente, guardar esa información y que nadie la acceda, nadie viole esta información. Entonces, los temas como seguridad, también temas como qué está pasando, por ejemplo, si estamos en un banco, estamos en voy a hacer el pago de un servicio, yo quiero mecanismos electrónicos, quiero mecanismos, o si estoy al frente de la caja, que sean rápidos, que sean expeditos, que pueda yo muy fácilmente pagar, hacer todas mis transacciones con el gobierno, con las diferentes entidades a las cuales yo tenga alguna transacción que hacer. Entonces, nos piden temas, como te digo, de seguridad, temas de alta disponibilidad. Todo esto funciona, digamos, en la parte de atrás, funciona en nuestros centros de cómputo y simplemente lo que hace es facilitar la vida a los usuarios. Entonces, como les digo, o sea, ¿quién quisieras cuántas veces nos ha pasado que estamos en la finca del banco y se cayó el sistema? Y esto no puede ocurrir hoy día en una economía en la cual el tiempo es muy importante. Sí, lo que estás diciendo del banco es realmente importante, pero yo me imagino, o te pregunto más bien a ti, que en tu experiencia a través de los años, ¿cuál es la instalación más grande de bases de datos de la cual tú tienes conocimiento en nuestra región? Ok, por lo general las bases de datos más grandes son algunas en gobierno, donde está toda la información consolidada de todos los ciudadanos, la información de registraduría, la información de todos los datos de censo, de información de los clientes. Y también por el volumen de información, por lo generalmente las empresas de telecomunicaciones son las que más información mueven. ¿Por qué? Porque ellos tienen que transar imagínate cuántas llamadas puede diaria hacer una persona, cuántos mensajes de texto puede enviar, cuánta información puede estar bajando de internet. Y la empresa de telecomunicaciones pues tiene que controlar toda esa información y manejar todos esos volúmenes para poder facturarle a sus clientes. Entonces las grandes bases de datos por lo general las encontramos mucho en el sector de telecomunicaciones. Incluso para ser menos prosaico, no solamente para facturar a los clientes de las empresas de telecomunicaciones, sino para darles servicios, a dónde hizo la última llamada, cuánto tomó el de la última llamada, quién, todo ese tipo de cosas y toda esa información que tiene la empresa de telecomunicaciones para dar servicio al cliente. Y se imagina que una empresa de telecomunicaciones de tamaño normal en un país mediano tiene 10 millones de clientes, calcule ahí cuántos. Si multiplicamos y hacemos los cálculos, es millones y millones de registros en una base de datos. Jonairo, lamentablemente en la radio el tiempo es muy limitado y es, bueno, es un lugar común, pero es una realidad. Aquí en Tecnología Hecha Palabra tenemos una pregunta final tradicional y te voy a pedir que imagines que estás en la casa con la familia escuchando una entrevista con un importante ejecutivo de Oracle. Y durante la entrevista Peter se le olvidó hacer una pregunta importante. ¿Qué le preguntaría John al gerente de desarrollo de negocios de bases de datos de Oracle, que a mí se me olvidó. Interesante el planteamiento. Yo creo que lo que les he comentado a nivel de base de datos, he tratado de cubrir todos los temas. No tengo así como una pregunta específica, pero todos los temas de 2CC, a mí me apasiona el tema de base de datos. Llevo trabajando en tecnología y en conocimiento de base de datos hace más de 15 años y creo en todas las bondades y todos los beneficios que nos está ofreciendo hoy día la base de datos 2CC. Yo creo que 2CC como motor de base de datos estamos en un momento muy importante de negocio, en el cual va a facilitar al ciudadano, a las empresas, a todos los organismos que quieran montarse en esta tecnología, tener todos los beneficios para ellos. John Jairo Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en 95.1 FM en Tecnología Hecha Palabra. Te recordamos a ti y a todos en Oracle que nuestro programa, el portal Tecnología Hecha Palabra y esta emisora de radio son su casa, cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación.